Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora os voy a presentar una aplicación que se llama Ticket Design. Es la primera aplicación del mundo que permite hacer papeletas y entradas numeradas rápida y fácilmente. Para conocer más detalles, conectamos en Cádiz con Javier González, fundador de MyDea Software. Bienvenido a Territory Mac. Hola, Gemma. ¿Qué tal? Eres usuario Mac y trabajas como maestro en educación infantil. Y nos gustaría saber cómo ves a las futuras generaciones. Pues las nuevas generaciones, concretamente yo estoy trabajando con niños y niñas desde 0 a 3 años y actualmente son, podría decir, casi usuarios de plataformas móviles, puesto que las familias le dan así el móvil para que jueguen un rato y te puedo decir que pasan las fotos con una habilidad que ya quisiéramos tú y yo. ¿Te acuerdas cuando se decía los niños nacen con un pan debajo del brazo? Podríamos decir que los niños están naciendo ahora con un iPad debajo del brazo, ¿no? Casi que sí. Hoy hablamos con Javier porque recibimos a la redacción su correo en el que nos presentaba su aplicación. Pero antes nos decía que nos escucha desde hace años y que esta aplicación nació pensando en una entrevista que habíamos realizado en el programa. Cuéntanos. Pues así es. Escuchando vuestro programa, pues escuché el testimonio de una persona bastante interesante que había estado en Nepal con una ONG haciendo labor humanitaria, concretamente desde el campo de la medicina, y que había tenido una experiencia bastante, bastante buena, y de vuelta a España pues fue a una Apple Store porque tenían que solucionarle algún problema con un iPhone, creo recordar, o algo así, y el chico de la Apple Store pues le recomendó que esta experiencia que ella había tenido, que escribiera un libro, ¿no?, con la aplicación de iBooks Author. Y entonces pues ella contó su experiencia, me pareció súper fascinante esa acogida que había tenido, las ventas del libro que había publicado, y que además un porcentaje de las ventas iba dedicado para esta labor que ella estaba haciendo. Y fue en ese momento que se me encendió una bombillita y dije, algo tengo yo que hacer, porque ella era un usuario normal, como puedo ser yo, como puede ser cualquier persona que nos esté escuchando, y que, bueno, era un testimonio que me impactó tanto por ser tan real que dije, algo puedo hacer yo. Y ahí empezó todo a darle vueltas a la cabeza y empecé a ver qué aplicación podía hacer yo. Ticket Design es una aplicación gratuita y tu primer proyecto, pero tenemos que decir que no la has desarrollado tú. Para nada. Yo soy maestro y sé que programar es una tarea bastante difícil, aunque estoy haciendo cursos para iniciarme en ello, pero programar una aplicación se requieren ciertos conocimientos, así que lo primero que hice pues fue a irme a internet y buscar a ver qué programador freelance estaba dispuesto a llevar mi idea a cabo. Y entonces encontré una página bastante curiosa donde tú publicabas, sin dar muchos detalles, qué aplicación querías, y entonces los programadores pujaban por ser los desarrolladores que llevasen a cabo esa idea. Pues vi varias propuestas y me quedé con una y empecé a trabajar. Ticket Design permite hacer papeletas y entradas numeradas rápidamente. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, yo provengo desde hace bastante tiempo de lo que nosotros llamamos el mundo asociativo. El mundo asociativo, quiero decir, asociaciones, voluntariado. Yo he sido scout durante muchos años y para muchas iniciativas nosotros necesitamos de varios recursos, y entre ellos pues bastantes fondos para realizar según qué actividades, para ir a algún campamento, si necesitamos material, y como no disponemos hoy en día de muchos recursos, todas las personas que trabajan en asociaciones o que son voluntarios, pues necesitamos hacer sorteos, hacer rifas, vender papeletas, de manera que con ese dinero que se recauda pues se pueden pagar el transporte hacia un campamento, o se pueden comprar juguetes para los niños, o se pueden hacer, pues bueno, lo que nos propongamos. ¿Qué pasa si tú mañana tienes esta necesidad y necesitas hacer 5.000 papeletas numeradas para repartir y con donaciones que te hacen las personas, pues poder hacer un sorteo, ¿no? Ahora mismo los usuarios de a pie, normales y corrientes, que pueden estar en internet, se encuentran con que hay plantillas para según qué programas, que te tienes que bajar unas acciones, que tienes que hacer muchas historias. Es mucha complicación para un usuario poder hacer 5 papeletas numeradas. Nosotros en aquel tiempo, cuando teníamos esta necesidad, pues intentábamos trabajar con hojas de cálculo, descubres que las hojas de cálculo tienen un final y total, que se nos hace un problema. Y entonces, pues a mí un día, recogiendo esta experiencia, digo, tengo que hacer una aplicación para que la gente diga, quiero 5.000 papeletas numeradas del 1 al 5.000 o del 0 al 5.000 y quiero que ponga aquí mi logo de mi asociación, el donativo que va a hacer las personas, explicar un poco el sorteo de qué trata y quiero darle un botón que me salga las 5.000 y yo ya quiero o imprimirlas en mi casa o voy a imprimirlas algún otro lado. Y así de fácil es. Danos detalles de las características que nos ofrece Ticket Design. Mira, es una aplicación totalmente gratuita y en el momento en el que entras tenemos como dos vertientes. Una se llama papeletas, que es para esto mismo que acabo de explicar, y otro es para entradas, porque entendemos que realmente son prácticamente lo mismo. Se imprime con el papel, con tu logo, puedes poner el texto que tú quieras y después lleva lo que es... La idea nuestra es la numeración, porque actualmente vas a alguna tienda para hacer este trabajo y ellos no te saben numerar distintamente 5.000 papeletas. Por eso todas estas cosas se hacen en una imprenta que tienen una máquina para numerar y ellos te numeran lo que quieran. Pero tiene que hacer una máquina aparte con unos costes de producción bastante elevados para cualquier usuario, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que todo eso lo vamos a juntar y vamos a numerar todas. Entonces es una aplicación gratuita y para ver si te gusta o no te gusta y si estás contento o no con la aplicación, te permitimos hasta hacer hasta 10 papeletas o 10 entradas de manera totalmente gratuita. Entonces, pues tú le das, puedes poner tu logo, puedes poner tu título, todas las condiciones que tú quieras, tienes una vista preliminar y te la exportamos a PDF. Ahí te la puedes descargar en tu ordenador a través de iTunes, conectando el iPhone o el iPad y puedes enviártelas por correo electrónico si así quieres. Y lo que tú nos comentabas antes de entrar en antena, como podemos hacer documentos con numeraciones, lo podemos usar para hacer concursos. Claro, claro, por supuesto. Además, tenemos una opción bastante curiosa también que se nos ha dado, porque claro, todo esto sale de la vida real, ¿no? Imagínate que de repente estás en una fiesta del colegio con tus niños, vas a hacer un concurso, imagínate que cada uno tiene un número, pues imagínate que una fiesta del colegio, pues eso, pues van 2.000 personas, ¿no? Tienes que sacar 2.000 números, pues puedes hacerte una tabla en un procesador de texto, en un Excel, sacar 2.000 números. También tenemos una opción extra, que es gratuita también para todo el mundo, que tú dices, quiero que me imprimas en una hoja los números de tal a tal. Y entonces automáticamente también te imprime todos los números por si quieres hacer sorteos así en tiempo real con la gente, como yo digo. Javier, todas estas son las opciones que nos ofrece Ticket Design, pero hay otras características que son de pago. Cuéntanos. Sí, bueno, pues dentro de la aplicación podemos hacer como 3 compras. Una primera compra es simplemente para quitar la publicidad de la aplicación y así pues ayudarnos un poquito a que podamos desarrollar otra aplicación tan original como esta. Tenemos otra compra que es porque cada papeleta o entrada tiene una pequeñísima marca de agua que lleva pues simplemente nuestra dirección de internet, que es ticketdesign.com. Y después tenemos otra compra que se llama la versión Pro y en esa versión pues puedes desbloquear todas las papeletas que quieras hacer ya para siempre y todas las entradas se desbloquea y ya pues puedes elegir el número que quieras y se va haciendo. Javier, una última cuestión. ¿Estás trabajando en una nueva aplicación? Pues sí, actualmente estoy trabajando con 2 proyectos al mismo tiempo, diré que uno de ellos es un juego y que habremos visto algunos juegos parecidos en la App Store, pero nada como el que va a llegar dentro de muy poquito y ya os tendremos informados. Y por otro lado, estoy trabajando en otro proyecto que lo vamos a llamar como nombre clave aplicación social, pero es una vuelta de tuerca a las aplicaciones sociales que hoy día estamos acostumbrados a utilizar y que seguramente dará mucho que hablar. Estaremos pendientes y nos encantará presentar tus nuevos proyectos en Territory Mac. Javier, gracias por atendernos y presentar tu aplicación gratuita Ticket Design. Un saludo a todos, gracias por invitarme a este programa y a nada, animo a todo el mundo a que se descargue Ticket Design y si queréis saber más sobre los proyectos y sobre esta aplicación podéis visitarnos en myideasoftware.com y en ticketsdesign.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.